Todo lo que tengo dentro de mí es lo que quiero sacar aquí. Sí, sí, sí. Yeah, yeah. Hace mucho tiempo que no le doy a la música, pero esta mierda se me quedó rústica y espero que vuelva la mentalidad. Si tengo fragilidad en la mente y no hay nada más, todo lo que tengo hoy encerrado, pero no sé dónde estoy. Sabes, estamos por todas partes, tengo las llaves, pero esto no es arte. Ah, antes lo hacía right, ahora sabes que me muero para hacer freestyle. Sí, todo lo que tengo lo voy a sacar, pero soy un cosaco, lo saco de la casaca. Sal de la casa ya, todo el día encerrado y no sabes si pasar, si pasarte o hacerlo guay. Sabes, voy a expresarme, pero no sé yo. Todo lo que tengo dentro de la cabeza, no hay destreza para exteriorizar lo que yo tengo. Esta mierda no me da pereza, pero sabes que nadie sabe de dónde vengo ni yo. Todo lo que tengo es todo lo que nadie quiere. Pero sabes que podrás tú expresarlo, sí, vamos a sacarlo ya del cotarro. Todo, todo, de cualquier modo, modo, ah, más de adivia y es mi apodo. Y no hay nada que hacer, voy a devolver el golpe que me diste ayer. Así que dale duro, dale duro, te suelto el conjuro. Sí, de cualquier modo, de cualquier manera, estamos aquí en la esfera. Alguno dice que es plana, otro dice que mi mana emana. Mañana fumaré otro más de rama, pero sabes que nadie coño tiene pasta para la derrama. Todo lo que tengo quiero ya, sí, pero no te meto en la querella ya. Raya, raya, tras raya, todo es droga, pero no, en tu cuello está la soga. Solo hay que apretar, solo hay que hacerlo un poco. Solo estamos aquí, no me saco los mocos y empumo todo a una espada, pero no está afilada. Así que vamos a cambiar de tema, porque no tengo problemas. Solo no tengo estudiado el teorema que más adelante en mi vida. No está perdida, pero sabes, con talante de Alicante somos. Sí, no traigo el domo, no traigo el libro para enseñarte lo que digo. Yeah. Oh, yeah. I like this kid's medio. Check it out, yo. Papa, check it out, yo. It's what we need, baby. Alvin's making the noise, the good noise for my bros, boy. Ah, check it out, yo. Check it out, yo. Canallas escondido, es con filo, hoy, hoy, oh. Lo atravesarás al ritmo en escogido. 4x4 la posición de amor, no. Sí, soy como un guepardo. Suelo salir así de dardo. No, manejo yo el cotarro, pero sabes que cada paso está calculado. Sí, cada paso calculado, todo peso invertido. Alabamos lo que fuimos, el pasado pesa kilos. Lo que vivo con reclamo no es divino. Deja de quejarte, fuera ya fue. Todo está claro, no. Y lo que opino, eso es otro tema. Donde te metes, no existe el malo, no hay teoremas. Donde te metes, temes de mes, estrés, mes, test. Sí, la fracción del dolor no prese. Habita en mi corazón, en mi habitación a gritos. Perdí sin lucha, no para parar, ya se finí. Mi mente las palabras porque estoy todo loco. Pero sabes que me quedo sin aire, yo me sofoco. Yo tengo todo lo que quiero tener. Es el estilo que te va a devolver este revólver. Sí, ¿qué coño tengo aquí? La bala en la recámara. No saldrá rara, pero te quedas majara. Solo si te da un poco en la cabeza no hay destreza. Pero sabes, no tenemos pereza, reza. No soy religioso, no, soy un mocoso. Pero a veces te acoso porque eres un gilipollas. Un hijo de puta, sí, sal de tu gruta, deja yo que te discuta. Tengo tantas cosas, armas que sacar, pero no osas venir con prosas para derramar tu mierda. Y sobre mí, y sobre lo que haces, y sobre que no tienes la mierda para hacer la paz. Suena esa guitarra, dale duro. Take the kids of men, así tengo el conjuro. Oh, todo lo que tengo es una vida bajo mis pies. Todo lo que tengo es una vida, ¿y tú qué? Todo lo que tienes, una vida bajo tus pies. Todo lo que tengo es... Yeah. Ajá. ¿Cómo está? yeah. Levantarme, man, oh no. Yeah, yeah. Hoy no quiero levantarme, man. No, no. Yeah, yeah. Hoy no quiero levantarme, man. Porque lo hago así, todo guapo. No, no, lo que tengo lo hacemos siempre, no hay veneno. Pero hay que ponerle freno. We gotta, we get it through. Yeah, thank you guys. Thank you.